En estos momentos comienza La Sama Rockera, un espacio dedicado al rock canario dentro de Noche de Rock and Roll. Esta semana, desde la isla de Fuerteventura, el metal de Metrabate. Más que rock and roll en las ondas radiofónicas. Noche de rock and roll. Todo el ruido del mundo. A través de www.sancocho.com. Dedico el tema High for a Night a Roger Rosenthal. www.sancocho.com. Toda la información relacionada con la música local, nacional e internacional. Además, descarga directa de Rock Canario. www.sancocho.com. Pues estamos vía telefónica con Cipri, uno de los miembros de la banda Metrabate. Buenas noches, tenga usted, Cipri. Hola, buenas noches, ¿qué tal? ¿Qué tal? No me equivoco con el nombre, ¿no? No tiene ninguna pronunciación en inglés ni nada por el estilo, sino tal cual se escribe, se lee. Sí, sí. Hombre, suelen decir por ahí Metrabate y tal, pero no, da igual, tanto uno como otro, está bien. Yo te lo digo, al principio, o sea, le ponía ese tono en inglés, me trabé, como tú bien dices. Sí, ¿no? Sí, es que nosotros lo decimos así en una de las canciones que tenemos. Sí. Lo pronunciamos así en realidad. Pero después ya con lo de me trabaste es como, no sé, tiene algo, me imagino que tendrá algún tipo de significado como que me trabaste, me dejaste destrabado o algo. Sí, que en realidad era el nombre. Viene una confusión parecida. Nos gustó porque la verdad que no quisimos tener siempre un nombre que significase algo, sino darle a nosotros no el significado. Ajá. Bueno, y por fortuna, ¿cómo se presenta el panorama metalero o musical en sí? ¿Tienen buena acogida? ¿Crees que el público se vuelca con los conciertos tanto de ustedes como en otras bandas y en la isla? Pues la verdad que sí. Nosotros sobre todo donde más podemos tocar es en nuestra isla, ¿no? Por así decirlo. Y la gente siempre se vuelca, vamos, al máximo, porque también no están acostumbrados a tener tantos conciertos o tantos festivales como puede haber en Lanzarote o Tenerife o Gran Canaria. Y claro, lo poco que tienen intentan vivir a tope, lo máximo. De todas maneras, ahora se van a Tenerife y luego se van también a Gran Canaria, ¿no? Al Goimar, sí. Y al Wing of Rock se van este año. De algunos, ¿no? Sí, sí, no, nos jugaron bien este año, la verdad que tenemos un par de fechas por ahí. Y a ver, intentando también cuadrar alguna por el norte de la península, por donde intentemos algunos contactos y tal, a ver si suerte. Bueno, contactos, si lo hace a través de Descuadre, creo que es, ¿no? Que también se han ido un par de veces para allá, pues con ello pues igual siempre se puede conseguir alguna cosilla, ¿no? Sí, ahora el grupo está medio dividido, están algunos allá trabajando en la península, o sea que algunas manos tienen que echar para ir para allá. Pues sí, pues tiene que ser así. Bueno, siempre, y me trabaste, estamos hablando de una banda que actualmente cuánto tiempo lleva tocando cuánto llevan en activo y un poco, pues, por qué se formaron y tal. Dime. El grupo se formó en el 2007, porque teníamos otro cantante. Yo creo que la formación ahora que tenemos ya llevamos unos 2 años o por ahí, con un nuevo cantante, Rafa. Y cambió, la verdad, el estilo del grupo que tenía al principio. Yo creo que era... Se puede decir que cuando empezó de verdad a hacer Metrabate es cuando se incorporó el último componente, que como ya te digo es este, Rafa. Y la verdad que... ¿Qué? El vocalista es el último. Sí, el vocalista fue el último que se incorporó y... Sí, yo creo que los vi, no recuerdo cuándo, pero me acuerdo que sí los vi. Bueno, mentira, yo la primera que los vi con el nuevo vocalista fue cuando tocaron con XXL en Puerto. Uh-huh. Y a ver, la verdad que el tipo tiene voz. Sí, la verdad que sí. Es algo que a medida que vayamos tocando la vaya controlando más, porque vemos que tiene un potencial, increíble. Ya los ensayos solo ya de esas personas que notas cuando es diferente, ¿no? El rollo. Y en cuanto... A ver si... Dime tú, perdona, te interrumpí. Nada, que la gente que se anima a verlo. Y a vernos nosotros también, porque... Claro. A la cosa un poquillo. Y en cuanto a grabaciones, ¿tienen algún material grabado? O sea, algo oficial, digamos, o todo así extraoficial de directos y tal. ¿Cómo tienen el tema ese de grabación? No, como te digo, ya desde 2007 ya vamos intentando grabar, pero claro, en Fuerteventura los únicos estudios que hay están preparados o los que los llevan saben grabar bien cosas como folclore o grupos de Rubén y tal. Pero si intentan grabar otro estilo, un poco más cañero como es este caso, pues... El sonido, lo que sale de ahí es totalmente diferente a lo que queremos, a lo que suena en directo, a lo que queremos expresar nosotros, ¿no? Con lo que tocamos. Creo que ese, vamos a ver si... Creo que ese es uno de los mayores problemas con los que se encuentran a la hora de grabar tanto Lanzarote, de Fuerteventura, yo creo que igual las islas mal llamadas menores, yo creo que casi todas tropiezan con ese problema, ¿no? No encontrar un estudio ya no dedicado, pero sí más especializado en otros estilos que no sea el folclore en este caso, ¿no? Sí, es que ese es el problema. Nosotros hemos pensado hasta traernos gente de fuera y alquilar un estudio aquí, movernos todos a un estudio fuera, pero claro, el dinero que te dejas en cada movimiento de ir de una isla a otra, ya es estancia, billetes, se nos hace, bueno, fuera de nuestro presupuesto totalmente. Así que estamos esperando a ver si poco a poco, como se dice, nosotros mismos intentamos grabarnos de alguna manera, porque ¿sí? Algunos de los componentes que tenemos ahora ha estudiado sonido y tal, entonces... Sí, de verdad que a veces hay que aprovechar, todas esas cosillas, ¿no? De colegas, amigos, hasta estudios caseros, pues mira, que al fin y al cabo si tienes opciones de poder grabar y sabes que aunque no tengas ese gran sonido de un estudio, pero que al final vas a tener un sonido más acorde a lo que tú haces, pero bueno, siempre es una alternativa, ¿no? A tener en cuenta. Pues sí, la verdad que sí. Ahora mismo es la única que ocupamos nosotros, así más factible. Y luego, en cuestión de sitios para tocar, carpintería, Legio Space y alguna cosilla más por ahí en Fuerteventura o... Antes creo que había uno también que era el Patanera, un bar de rock así, más de ir al rock español y tal, que también hacía conciertos. Y no sé si ahora está abierto o no, la verdad que he perdido un poco la pista. Pero esos tres locales son los que había. Bueno, yo creo que... Pocos son, ¿no? Tienen tres, aquí no hay... Bueno, ahí tampoco que sean especializados en directos, ¿no? Igual como un poquito como aquí, que lo adecuas un poco para el momento, ¿no? Si tienes que tocar un grupo, pues pones lo que tengas que poner y tocan. Pero no hay esas salas especializadas como hay en otras islas, ¿no? O en otros lugares ya fuera de Allende los Mares. No, sí, está claro que esto es más que para sonar bien, para divertirse uno y tocar en algún lugar, ¿no? Pues los festivales están contados aquí en área, por lo menos. Sí, hombre, están contados con los dedos en la mano y después son todos los grupos en tocar, pues la cosa se hace muchas veces difícil, claro. Aunque yo te digo... Ahora ustedes este año, pues bueno, o por lo menos este ya... final de año, digamos, entre agosto y septiembre, van a tener esos dos meses ahí bastante potentes, ¿no? Porque pocas bandas de Fuerteventura igual han estado tocando así tan seguido en festivales, ¿no?, de las islas. Sí, pues conozco yo. Creo que te puedo decir hasta tres o cuatro más, pero no muchas. Para las cosas que hay, porque otra cosa que pasa en Fuerteventura es que muchas de las bandas que hay no llegan a salir ni siquiera a otras islas. Entonces parece como que hay pocos, hay dos, tres, pero hay muchas bandas. Tan solo en un concurso que presenta el Cabildo todos los años de bandas de aquí, fueron más de 20 o una cosa así. Que no me lo esperaba tampoco, porque como que se conocen todos, ¿no? Cuando sale el mundillo, todos nos conocemos, como quien dice. Sí, yo creo que eso pasa en todos lados, ¿no? El tema de, al final, todos los grupos, pues todos acaban conociéndose, ¿no? Ya cada uno sabe... quién es uno y quién es otro. Ya recuerdo de Fuerteventura, cuando anuncié la Semana de la Juventud, creo que era, en Gran Tarajal. Y ahí sí fueron un par de grupos también de Lanzarote a tocar ahí, pero pues de eso sí hace ya... años y años. Y luego, en cambio, de grupos que viniesen de Fuerteventura para acá, casi ninguno. Si no eran, no me acuerdo si eran, ¿cómo era? Fueron Los Rotos, ¿no? Eran ya estamos hablando de... de los 90 y poquito, ¿no? Y era casi de lo único que... Bueno, te hablo de atrás, ¿no? Después Barreno también alguna vez que vino por aquí, pero poco más. Yo creo que Fuerteventura, igual la eclosión musical fue más por ahí, ¿no? Ya a finales de los 90, por ahí cuando empezaron a salir un montón de bandas. Sí, después también, hombre, un grupo que hubo aquí que en Canarias fue por mentir, también fue el Cuerno Cabra. Si lo conoces, que también salió bastante. Sí, tocaron aquí también dos veces, creo que tocaron aquí en Lanzarote. Sí, porque nos vamos de Metrabate, que estamos al final, vamos a hablar de la historia de Fuerteventura y no vamos a hablar de, sí, no. De la banda, que es lo que nos interesa. Bueno, sí, entonces sí. Nada, tenemos grabaciones caseras, a la espera de grabar alguna cosa más decente, pero bueno, eso no quita que tengan una buena legión de seguidores, como se suele decir, ¿no? Y sí, la verdad que... Para quien no haya escuchado hasta el momento la banda, aunque bueno, ya la música la acabamos de escuchar hace un ratito, ¿cómo definirían o si se puede definir el estilo que están haciendo actualmente? Nosotros vamos a mantenernos en un estilo entre a lo mejor un metal, power o un thrash, depende, vamos, ¿no? Nos intentamos mover en medio de eso, sin llegar a extremos, ¿no? De cada uno de esos estilos. Bueno, siempre es una. No sé si lo puedo explicar, pero medio. Si lo metes en una batidora, lo agitas bien y sale una mezcla explosiva. Sí, eso es lo que intentamos. ¿No? Pues siempre, de nada, yo creo que es un poquito acabar, ¿no? Porque a veces en la radio no tenemos todo el tiempo del mundo. Así que si quieres añadir alguna cosilla, alguna página web donde podamos localizarlo, ver vídeos, fotos, vamos, lo que sea de Metrabate, pues nada, dinos tú mismo los enlaces. En MySpace lo tenemos todo y está todo, como se dice, conectado. La página Facebook y YouTube, todos los vídeos más actuales que tenemos también están todos colgados. O sea, ahí es donde se pueden ir informando, ¿no? De lo que vamos haciendo por aquí. Ok, de acuerdo. Pues nada, ya desde aquí lo lanzamos a visitar MySpace y de ahí ya a recorrer redes sociales, Facebook, YouTube y demás que puedan sí, tener, no, porque, son, porque vamos, si vamos a hablar de redes sociales no vamos a acabar más nunca en la vida. Sí. Pues sí, pero nada, encantado, un placer bueno, de haberte tenido por ahí. Por todo, ¿eh? Y nada, lo dicho, para lo que quieran y esté nuestra mano, pues nada, ya nada más que nos tienen que dar un toque y ver lo que se puede hacer por aquí. Ok, muchas gracias. ¿Eh? Venga, a ti, un saludo, niño. Bueno, adiós. Venga, hasta luego. Noche de rock and roll. Mucho más que rock and roll en las ondas radiofónicas. Noche de rock and roll. Fueron las palabras de Cipri hablándonos de Metrabate, esa banda de la isla de Fuerteventura que van a tener unos meses bastante moviditos. Goimar Fest en Tenerife, perdón, estarán actuando allí, luego lo harán también en el Wing of Rock en la isla de Gran Canaria. De ambos festivales hablaremos largo y tendido en Noche de Rock and Roll. Así que tiempo al tiempo porque, bueno, qué hablar, si ya hablamos la pasada semana. Pero bueno, lo haremos un poquito más antes de que tanto uno como otro festival den el pistoletazo de salida. Nos despedimos y lo vamos a hacer casi con 7 minutos que nos quedan con una banda de la isla de Lanzarote desaparecida y que parece ser están nuevamente ensayando. Hablamos de Más Abajo de Sonsamas. 2 discos dejaron en su primera etapa. Vamos a ver ahora en esta segunda si vuelven otra vez a salir a los escenarios y deleitarnos con todos los temas que se recogen en esos 2 discos que dejaron en legado. Más Abajo de Sonsamas y vámonos a escuchar un tema de ellos llamado Sembrando el Pánico. Y luego, como el que no quiere la cosa, así de repente, flash, flash. No Sin Tu Luz, pero de su anterior maqueta, ya que Danny Nielsen con su banda ha sacado ya su disco y por parte nuestra la dejadez es absoluta no hacer la transferencia para poder conseguirlo, pero bueno, todo se andará. Los temas de promo tampoco hemos podido conseguirlos, pero bueno, no creo que se aleje mucho en cuestión de estilo, sí de calidad seguramente, de este nuevo disco de No Sin Tu Luz. Pero esto es, recalcamos sumamente, de su maqueta, All My Love, pero eso después de Más Abajo de Sonsama. Saludos y muy buenas noches, tardes o días, dependiendo del momento en que nos estés escuchando. ¡Salud!